FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Porque es necesario la participación, la organización y la lucha. Todos juntos, ganando las calles. Con la fuerza de la militancia organizada, decidamos el futuro de la central que necesitamos para la próxima década. Ni del gobierno, ni de los patrones, CTA de los trabajadores. La agrupación Germán Abdala de la CTA AT Moreno Merlo presenta convocatoria a la unidad de clase. Programa que emitimos por FM Moreno 90.1 todos los jueves de 16 a 17 horas. Conducimos este programa Cristina Coronel, Luis Torres, Sergio Fernández y quien les habla, Susana Meinar. ¿Qué tenemos en la agenda, Luis Torres? En la agenda de hoy tenemos nuestra editorial, por supuesto, como va a ser en cada uno de nuestros programas. Información sindical, entrevista en el piso al compañero Daniel Vázquez, delegado del Obrador Municipal. Bloque CTA, entrevista a Hugo Cachorro Godoy. Bloque de género, a cargo de Susana Meinar. Ecología, a cargo del compañero Sergio Fernández. Historia del movimiento obrero, noticia del día. Con ustedes, el equipo de las estrellas. Buenas tardes, Sergio Fernández. Sí, vos aquí en ese equipo de estrellas, y yo creo que bailamos con sonido propio. Bueno, debemos contarle un poquito a los oyentes que hoy iniciamos este programa que auspicia ATCTA Moreno Merlo, un programa que vamos a ir todos los jueves, como dijimos, con la participación también de los afiliados que van a ir trayendo noticias, acá propias de Moreno, y les damos el teléfono para que se puedan comunicar con nosotros y nos den alguna sugerencia y también alguna crítica. Es el teléfono al 466-6559 o por mensaje de texto al 1561-54-0359. También pueden escribirnos al correo electrónico convocatoria@fmmoreno.com.ar. Y también agradecemos la participación de nuestro operador técnico, Martín Raffo, que omití mencionarlo. Bueno. CTA para la próxima década. Una apuesta fuerte. En la década de los 90 gobernaba Carlos Menem y profundizó el programa neoliberal formando alianzas con sindicatos entreguistas, monopolios y así privatizando los servicios públicos como la electricidad, el gas, el teléfono, ferrocarriles, etc. La CGT fue cómplice del saqueo del patrimonio del pueblo. A partir de esta posición del gobierno, algunos sindicatos, sobre todo los estatales, ven la necesidad de crear una central que los represente. En diciembre del año 91 se constituye el Congreso de los Trabajadores, llamado el Grito de Bursaco. Y en el séptimo Congreso Nacional de estos Trabajadores de la CTA se forma la Central de los Trabajadores Argentinos. Luego de 20 años de trayectorias, de luchas, de esperanzas y logros, el 23 de septiembre del año 2010, o sea ahora, dentro de poco tiempo, se nos va a llamar a redoblar mucho más nuestros esfuerzos para debatir y elegir una nueva conducción de la CTA. Bueno, queremos construir una central autónoma con compromiso de clase, autónoma de los partidos políticos, de los gobiernos, de los patrones y de los grupos de poder de la clase dominante. Hoy vivimos momentos muy especiales. Es el año electoral de nuestra central. Necesitamos compañeros y compañeras con convicciones que debemos poner mayor esfuerzo, ratificar nuestras convicciones de lucha cada vez que nuestros afiliados salgan en reclamo a las calles de sus derechos. Como el derecho a un salario digno con 8 horas de trabajo, y no como ahora, que se trabaja de 12 a 14 horas para llegar a fin de mes. El derecho a condiciones laborales dignas, derecho a una jubilación digna, derecho a una vida digna que nos merecemos los argentinos. Por eso, nuestra central debe ser una herramienta de transformación para la construcción de una sociedad más justa, más equitativa, porque los trabajadores tenemos derecho a participar de las riquezas que generamos. Unidos y organizados desde nuestra central, saldremos a elegir, a exigir al gobierno nacional el reparto de la riqueza. Mejores de atención de la salud pública, de la educación, de la vivienda, todos estos derechos que la clase trabajadora obtuvo con sangre y lucha. Hoy nos están recortando cada vez más y, para colmo, nos encontramos frente a una crisis del sistema capitalista globalizada y nos quieren hacer pagar a nosotros como trabajadoras y trabajadoras. Por eso necesitamos una CTA fuerte, dinámica y clasista. La estamos construyendo, compañeras y compañeros. Escuchamos anteriormente Vencedores Vencidos por Los Redonditos de Ricota. Y hablábamos de la editorial, ¿no? Una apuesta fuerte. Realmente había que tener una decisión y convicciones muy fuertes para pensar en una nueva central, teniendo un gobierno tan afianzado en la sociedad, para donde llevó adelante realmente medidas que ni siquiera el gobierno nefasto de la dictadura militar pudo profundizar con el programa neoliberal. Como dijimos antes, privatizando todo lo que tenía que ver con los beneficios, ¿no?, que recibíamos los trabajadores, la clase trabajadora, a través de que estaban estatizados cuando entonces, privatizó y saqueó el patrimonio de los argentinos, y la CGT fue cómplice de todo esto. Y realmente empezamos a pensar los sindicalistas de aquel entonces que la CTA ya no nos representaba. Era tan poderosa y muy, muy cómplice de lo que estaba sucediendo con el gobierno de Menem. Sí, Cristina, te quería referir, estábamos tan imbuidos con el tema de la CTA, la que no nos representaba en ese momento era la CGT. Como digo, ATE fue uno de los fundantes de la CTA. Nosotros reivindicamos plenamente todo el proceso que se produjo para transformar la CGT de los argentinos en la CTA, que es nuestra central actual. No, como decía antes, ATE, a pesar de ser uno de los sindicatos fundantes, convocó a otros sindicatos, a otros trabajadores desocupados en ese entonces, compañeras de, desocupadas, como para que esas organizaciones sociales también pudieran estar contenidas en la CTA, porque al fin y al cabo son trabajadoras y trabajadores inactivos. Claro, y también convocó a organizaciones sociales a partir del séptimo congreso de los delegados de la CTA, que se llevó a cabo en Rosario, y entonces de alguna manera entró con mayor fuerza la idea, digamos, de sentirnos representados por esta central, la CTA, porque muchos de, en aquel entonces, de nosotros mismos, yo me incluyo, nos quedamos fuera del sistema laboral. Y bueno, y legiones de desocupados, como dijiste, fuimos a engrosar a los afiliados de la CTA. Sí, yo entiendo que esa fue una apuesta muy fuerte, y en esa continuidad, acá uno de los elementos de este editorial expresado por Cristina se refiere a la unión y organización de los trabajadores en la lucha por exigir al gobierno los derechos. Sabemos que esa distribución de la riqueza tan utilizada en discursos oficiales también tiene que remitirse, y más especialmente me parece a mí, a esta ofensiva, a esta reaccionaria, recalcitrante de las clases dominantes, que se ha expresado en distintos ámbitos de la sociedad, como el Congreso, o como esta problemática que afronta Macri, o como, por ejemplo, para dar ejemplos nomás, son emblemáticas nomás, ejemplos emblemáticos, como esta ofensiva mentirosa hacia Milagros Sala. Como decía Sergio, esta ofensiva patronal que lleva adelante el capital financiero internacional en el marco de su crisis globalizada, y estas elecciones de la CTA se dan justamente en ese marco internacional y en ese marco nacional que la ofensiva patronal está lanzando contra el pueblo y los trabajadores. Pero a esa ofensiva el pueblo le está dando una resistencia. Esa resistencia es un ejemplo último, es el caso de los ferroviarios ayer, el de los casos de los trabajadores municipales, no recuerdo el lugar. En Olavarría, Luis. En Olavarría, donde hace dos meses que están acampando. Y el rol de la CTA, de nuestra central de los trabajadores, es el intentar encabezar esas luchas, coordinar ese conflicto sindical, para de esa forma poder abloquelar al movimiento obrero en un frente único que permita detener la ofensiva de la patronal. Estas elecciones que se van a dar en la CTA y los plenarios previos van a tener como tema de discusión cómo coordinar el esfuerzo de los trabajadores para evitar el avance de la patronal. Y esa es nuestra convocatoria, Luis Torres. Los trabajadores en la lucha. Lucha, lucha, lucha. En la calle. En la calle. En la calle. En la calle. Bueno, hoy en la en el bloque sindical tenemos una visita, una entrevista que le haremos a nuestro compañero Daniel Vázquez, delegado del Obrador Municipal de Moreno. Daniel, buenas tardes, bienvenido. La mesa está servida. Y bueno, ¿cuál es tu, para vos, tu problemática de tu sector? Contanos un poco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, prácticamente la problemática que tenemos es que la gente contratada no es reconocida por los años que tenemos trabajando. Hay mucha gente que tiene como 10 años trabajando y no se la pone en planta permanente. Entonces esa gente medio que se la usa como para distorsionar cuando se hace algún paro, alguna movilización para pedir aumento salarial o de ropa, que sufrimos mucho también ese... cosas así como de duchas que no tenemos para bañarnos, no hay vidrios en los galpones, o sea, con el frío que está haciendo, nosotros a las 6 de la mañana salimos a trabajar y bueno, no tenemos cobertura de ningún tipo. La situación de estos trabajadores que no pertenecen a planta permanente es una situación como de rehenes de la patronal. Lógico, municipal. Claro, eso es lo que te digo, como que lo obligan a ellos cuando nosotros tomamos medidas como para reclamar algo justo que no, por el sueldo mismo que cobramos, que un 10% para nosotros son 80 pesos, a comparación de lo que gana, digamos, el intendente o algún concejal acá, que el aumento sería como para todos, ¿no? Por eso lo que queremos es no tener un aumento por porcentaje, sino para la gente contratada, 500 pesos más al básico, como para poder remediar un poco la situación que estamos pasando. Y además de la planta permanente, me imagino. Lógico, ¿no? Claro, claro. Al tener la planta permanente tendríamos actividad crítica o algunas otras herramientas como para poder trabajar, como acá en el hospital o en el cementerio, que el obrador está en todos los sitios, ¿no? Sí. Y Susana, vos tenías algo, una pregunta para el compañero Daniel. Sí, buenas tardes, Daniel, nuevamente. Hola, ¿qué tal? Quería preguntarte, vos mencionaste que no tenían duchas. Por ejemplo, ustedes trabajan con material caliente. Sí. También he visto que han levantado en algunos casos animales muertos de gran tamaño sin guantes, sin barbijo, sin botas de goma. O sea que es nefasta la situación de salud laboral que están pasando, ¿verdad? Sí, así es. Lamentablemente es muy precaria la situación que estamos pasando. Los otros días en la ruta 24, 25 había dos caballos en la ruta muertos y bueno, tuvimos que ir con retro y levantarlo nosotros a mano sin guantes, sin ninguna protección, digamos, que cubra nuestra salud y la de nuestra familia cuando volvemos a casa, ¿no? Sí, lamentablemente, desde lo mínimo que es poseer una ducha en condiciones, como aire acondicionado para los días de intenso calor, o, por ejemplo, ventilación en la cocina, porque si ustedes quieren que tienen derecho a tomarse un mate en el horario del refrigerio, tampoco tienen las condiciones... ni en las duchas, como reiteré, ni en la cocina, ni afuera, ni adentro. Y nosotros decimos basta de trabajo precario realmente, además de la condición laboral de precariedad, ya que son contratados. También decimos conformación de los comités mixtos de salud e higiene laboral, para lo cual estamos ofreciendo, digamos, la capacitación que hicieron nuestros compañeros técnicos, dentro de los cuales el compañero David Abdala, que es el delegado general, también la hizo, pero lamentablemente con muy buena voluntad, pero no se puede llevar a cabo sin los insumos y sin la decisión política, en definitiva, de que esto se implemente, ¿no? Sí, sí, es así. Ante esta situación, esta precariedad laboral tan fuerte, ¿ustedes qué iniciativas que te tratan de tomar como tareas para la lucha de los compañeros? Bueno, prácticamente lo que estamos difundiendo, que la gente por ahí pierda ese miedo de estar contratado y que se una a ATE, que se una a nosotros para poder luchar con más intensidad todos estos casos, que para salir, digamos, de esta situación que lamentablemente estamos mal trabajados y mal económicamente. Que pedirle a la gente que se suma, que la gente que está contratada que no tenga miedo y se suma a nosotros, que tocan a uno, tocan a todos, es así el lema. La consigna de ATE. ¿Y tienen algún previsto algún plan de lucha en lo inmediato o están teniendo conversaciones con el intendente? No, prácticamente el intendente no nos da muchas esperanzas, digamos, y muchas expectativas. Lo que sí estamos haciendo es llevar una carta, ¿no? Presentar una carta con contratados a la Perlita para que sea aliviar un poco el asunto del viaje, porque hay gente que viene de muy lejos y tiene que tomar dos o tres colectivas. Entonces, por ahí, con el sueldo que ganamos, se nos hace muy difícil llegar. Entonces, hacer como un plus que nos dé la línea, como para que a los municipales podamos viajar cómodamente. Un boleto obrero. ¿No? Claro, ¿cierto? Un boleto obrero. Y digamos, esto, ya han hecho la presentación y tienen alguna posibilidad, digamos, de reunirse con la empresa. Y las expectativas no se pierden, las esperanzas tampoco. Bueno, ahora nosotros entregamos un papel y estamos a pronta respuesta a ver qué situación iremos a tomar a medida de las cosas que vayan surgiendo, ¿no? Bueno, le decimos entonces a la empresa La Perlita que realmente obtiene mucha ganancia, porque es el único transporte en Moreno que va a todos los barrios, y que creo que tendría que realmente tomar esta decisión política de concederles el boleto más económico a los trabajadores, teniendo en cuenta que realmente están ganando magros sueldos. Y muchas gracias al compañero Daniel, y queda abierto. Ah, ¿querías decir algo más, Víctor? Sí, consultarte qué expectativas tienen en las elecciones de la Central de Trabajadores Argentinos, para ir cerrando un poco este bloque sindical, agradeciéndote desde ya tu presencia. ¿Qué expectativas tienen ustedes, los trabajadores, vos personalmente como delegado, en estas próximas elecciones de la Central Obrera? Y la expectativa es cambiar, tener lo que último se pierde, dicen que la esperanza, ¿no? Y bueno, nosotros, depende de nosotros hacer cosas, ¿no? Como para que dejar a nuestros hijos o a la gente, a nuestros nietos que vienen atrás de nuestro, ¿no? Y depende de nosotros movernos y hacer algo. Y bueno, esto está medio, ¿cómo te podría decir? Caldente, ¿no? El asunto, pero las elecciones las veo bien, va a haber muchas propuestas, y bueno, nosotros frente a todo esto estamos hasta el fin con la lucha con ATE, ¿no? Ajá. Bueno, entonces te agradecemos, compañero, nuevamente, y estamos diciendo que los micrófonos están abiertos para cualquiera de los otros compañeros que vengan a traer una denuncia, una inquietud o una crítica también, y un reclamo. Gracias, compañero. Ok, gracias. Si no creyera en lo que lucha, qué cosa fuera. Testimonios, cosa militantes. Fuera, la masa sin cantera. Bueno, tenemos también testimonios militantes, donde tenemos la entrevista a Hugo Godoy, que es el secretario general de la CTA a nivel provincial, en el marco del plenario que se llevó a cabo el día sábado 10 en la Escuela Media 2, donde tuvimos varias visitas, entre ellos el compañero Godoy. Bueno, Sergio, vos lo entrevistaste, pero antes quiero decir lo siguiente. Nos llegó un mensaje de texto donde nos dice: bienvenidos, compañeros, firma Fernando. Muchas gracias, Fernando. Bueno, hoy es un nuevo plenario de la agrupación Germán Abdala, de la Central de Trabajadores de la Argentina, aquí en Moreno, donde están convocados compañeros de este distrito, de Merlo, de todo lo que es la regional de la CTA, para debatir lo que nos hemos fijado como prioridad de cara al proceso electoral que culminará el 23 de septiembre en nuestra Central de Trabajadores, en la cual estamos convocados 1.400.000 afiliados de la CTA a participar de estas elecciones de autoridades, de 16.800 dirigentes en todo el país, conducciones nacionales, provinciales y locales. Aquí en la provincia de Buenos Aires participarán de la elección un padrón de 450.000 afiliados, lo cual indica el crecimiento que ha tenido nuestra central en estos años, más allá de la ilegalidad a la que nos han querido restringir desde el gobierno de Menem, de la Rúa, Dualde y posteriormente Kirchner, actualmente Cristina Fernández, que no se nos quiere reconocer la personería gremial. Sin embargo, la CTA ha seguido creciendo en la confianza de los trabajadores, porque está claro de que los trabajadores necesitamos una organización sindical que se ponga al frente de la lucha por el salario, de la lucha por la defensa del 82% móvil de los jubilados, de la lucha contra la precariedad laboral, pero también la lucha por los derechos del conjunto de los sectores más empobrecidos de nuestra sociedad, porque desempleo, pobreza y hambre son los principales problemas que todavía están pendientes de resolver en nuestro país. Y nuestra central de trabajadores ha promovido iniciativas y propuestas en búsqueda de dar soluciones a esto, como lo fue en su momento promover la asignación universal por hijo, que se ha avanzado un poco con la creación de la asignación familiar, pero todavía no es universal y es todavía insuficiente en términos de valores. Nosotros estamos reclamando una asignación, seguimos reclamando una asignación universal por hijo de 300 pesos por lo menos, para garantizar que terminar con la pobreza y la indigencia en los pibes de nuestro país. Como así también hemos promovido el seguro de empleo y formación, porque la desocupación lamentablemente es un problema estructural en la sociedad argentina. Actualmente, a pesar del crecimiento económico que ha habido en los últimos 6 años, sigue habiendo alrededor de 3 millones de desocupados y subocupados, 1,5 millones y 1,5 millones, y por lo tanto no se puede condenar a este número de argentinos y hombres que viven en nuestro, hombres y mujeres que viven en nuestro país, a la marginación total, y por lo tanto hay una responsabilidad de crear un seguro de empleo y formación para resolver este problema. La CTA ha venido creciendo, decía, porque ha sabido ponerse al frente de todos los conflictos, ha sabido proponer iniciativas para mejorar la situación de los sectores más postergados de nuestra sociedad y ha construido nuevas organizaciones para lograr la verdadera unidad de los trabajadores, que no es la unidad de los dirigentes, sino que es la unidad de a quienes somos conscientes de que generamos la riqueza y que también tenemos que intervenir en la vida pública, política, social y cultural de nuestra sociedad para decidir cómo se distribuyen esas riquezas. Como dijo doña Amanda, vamos todos a la tanda. Moreno FM 90.1, estación de radio. Ayer te vi. Pretty woman. Mujer bonita. Mujer bonita. Es la que lucha. Ahora decido por dónde ando. 13º Encuentro Regional de Mujeres del Oeste del Gran Buenos Aires. Nos encontramos a debatir sobre violencia, salud, aborto, tierra y vivienda, medio ambiente. Soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefe. Sábado 21 de agosto, de 10 a 18 horas. En la Escuela Técnica número 3, Salta y Arieta, San Justo, La Matanza. Invita Comisión Organizadora 2010. Me toca a mí, ya era hora, ahora me toca a mí. Alza de ahí pa' acá y pa' allá con mi niño a cuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando, ya era hora. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina Laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Pateando en el aire, un programa con todas las letras. Cambiar el mundo no cuesta nada, y es el problema empezar por mí. Pateando en el aire, los jueves a las 19 horas. Por FM Moreno, estación de radio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Si no creyera en lo que lucha, qué cosa fuera. Testimonios militantes. Si estás escuchando convocatoria, llámanos al 466-6559 o al mensaje de textos 15-61-54-03-59 para opinar o para sugerir algo. Queremos agradecerle la presencia de Eli Bonacoy, de Luz, que se está allí mirándonos, y también de Analía, dándonos acá su apoyo logístico. Muchas gracias, compañeras. Y estábamos hablando del plenario que se llevó a cabo en la Escuela Media 2, que fue el sábado 10, donde Hugo Godoy, el secretario general, nos hacía algunas observaciones y su opinión. Sí, yo quiero resaltar que justamente hacía referencia a Hugo Godoy a algunas propuestas muy importantes de la CTA que no son solo para el movimiento obrero, sino para todo el pueblo, y que hay, como la asignación universal por hijo, el seguro, en fin, de empleo y formación, y otros más, que tiene que ver con la distribución de la riqueza ya más allá de lo salarial, y que en realidad hay más de una cierta oposición que se quiere apropiar de ella, como alguna vez dijo la senadora Estensoro, que le está soplando en la nuca al oficialismo, cuando esto no es de ellos, sino de la CTA. Y bueno, realmente también habló del 82% móvil para los jubilados, y a propósito de ello va a haber un plenario de delegados el 31 de julio donde también se va a tocar el tema de la asignación familiar, que hoy es de 144 pesos efectivos, que por lo menos está reclamando desde la CTA 300 pesos mensuales por cada niño, y que realmente sea universal y que le toque, digamos, en cualquier punto del país, no como ahora, que bueno, que está bastante acotado. Y es insuficiente, por supuesto. Exactamente. Bueno, en ese plenario queríamos comentar que tanto militantes como dirigentes de la CTA Moreno Merlo participaron con propuestas que ya se vienen manifestando también dentro de la constituyente social hacia la una nueva constituyente social hacia la Argentina, porque realmente nos atraviesa a todos, tanto el problema laboral como el problema de salud, educación, vivienda. Estamos muchos compañeros y compañeras desalojados brutalmente por el juez Redrizani acá en Moreno. Entonces, son tantas las cuestiones por las cuales la CTA se tiene que poner frente al conflicto social, que queremos para la nueva década una CTA que realmente esté comprometida tanto con los trabajadores y las trabajadoras ocupadas, ocupados y desocupados y desocupadas. Sí, realmente las conclusiones que tuvimos en el plenario fueron muy interesantes, porque además allí se expresaron, digamos, diversas organizaciones, tanto sindicales como barriales, y también hubo gente de trabajadores de la salud, donde también expusieron las falencias que hay, como dijiste vos, en atención de la salud, y comedores, merenderos, donde también expresaron su problemática como parte, digamos, de la situación de crisis económica que nosotros vemos, observamos, que va profundizándose. Entonces falta mucho por reclamar, donde el reparto de la riqueza realmente primero sea salarial, ¿no? El aumento salarial para los compañeros que hoy no llegan a la canasta básica, pero también, digamos, en todo lo que signifique la ayuda social, ya que por ahora los desocupados es una franja muy importante en el país, así que todos estos reclamos estuvieron plasmados allí en el plenario de la CTA en Moreno. Bueno, entonces vamos también, tenemos, ¿qué más tenemos en la tanda? Me voy al baile, cuidame el nene, y cuando vuelva, mejor que me espere con la comida, ¿eh? Dale, dale. Revolución en las calles, en las plazas y en las camas. Hasta ahora vení otra vez. Mejor callate, levantate y calentame la comida. Revolución en las calles, en las plazas y en las camas. Bueno, en el bloque de género nos va a decir algunas cositas que pensamos, donde Susana Meinar nos va a hablar de género, que no es tela para cortar, ¿eh? Exactamente, buenas tardes. El concepto de género no se trata de tela para cortar. Refiere al conjunto de características, roles y atribuciones que cada sociedad y cada cultura le asigna a los seres humanos en función de su sexo. De este modo, el género es una construcción social y no un mandato. En ATE, Moreno Merlo, hacia una constituyente social en la Argentina, estamos convencidas y convencidos que la construcción social la realizamos desde la clase trabajadora. Por ello, tanto mujeres como hombres, trabajadoras y trabajadores, ocupadas y ocupados, desocupadas y desocupados, luchamos firmemente para dejar de ser sometidas y sometidos por el capitalismo yanqui. Sabemos que este sometimiento genera una violencia. Esta violencia es producto de un sistema patriarcal que explota y oprime a las mujeres y que atraviesa todos los sistemas sociopolítico-económicos, manifestándose hoy como patriarcal capitalista en su etapa globalizada. Asistimos hoy a un proceso en que la lógica de la producción capitalista globalizada, la liberación del comercio, las privatizaciones y las corporaciones organizan discursos, procesos y acuerdos institucionales que crean y perpetúan relaciones de poder entre los hombres y las mujeres. Por otro lado, la expansión global de la producción, el comercio y las finanzas tienen una relación directa con el incremento de las redes globales de tráfico de mujeres y niñas para el trabajo en el sector informal, el servicio doméstico y la explotación sexual. Acá en Moreno también tenemos explotación laboral de compañeras originarias. Frente a todas estas violencias, se levanta la lucha de las mujeres, dirigidas a construir una sociedad sin opresión de género, ni violencia sexista y sin explotación de clase. Bueno, como decíamos, explotación de clase, ¿no? Es decir, que realmente uno ve que, por ejemplo, el capitalismo se ha deshumanizado tanto, que ha cosificado, ha mercantilizado a los seres humanos. No solamente a los compañeros que venden su fuerza de trabajo, sino en este caso, la superexplotación que sufren las mujeres, la explotación sexual y la trata de personas, de mujeres sobre todo, que es uno de los negocios, el segundo negocio más importante después del tráfico de armas, lo más rentable es la trata de mujeres. Y realmente, en ese sentido,

ya no va a cambiar, que no insistamos. Resignación nos piden latinoamericanos. Dicen que fuimos derrotados, perdimos una guerra. Y ahora hay que resignarse a vivir en esta mierda. Que somos tratados, programados como ganado. No todo puede medirse por las leyes del mercado. Porque tus cálculos pueden causar estímulos para revoluciones que se te vuelvan obstáculo. Y yo creo estamos en la dulce espera. Si te quedan dudas, solo mira para afuera. Hay un diluvio, un pueblo ardiendo que está hundido en el lodo. Sin nada que perder, dispuesto a todo. Que ya no compra más el mundo este de fantasía. En donde avanza el hambre, avanza la tecnología. Donde nos siguen vendiendo el sueñito americano. Los mismos que tiran la piedra y después esconden la mano. Hay el ser humano. Nosotros, la Madre Tierra. Bueno, escuchamos Actitud María Marta y nos decía latinoamericano. Nos llegó un mensaje por teléfono donde nos desean buena suerte. Bienvenidos, compañeros, dice Juan Ramón y Alicia, la secretaria general de Ate Moreno Merlo. Y, Sergio, ¿qué teníamos hoy en el bloque de ecología? Bueno, podemos empezar con una fundamentación a partir de algunos ejemplos y de cómo se expresan, ¿no? Por ejemplo, yo lo titulo Entre demonios y contaminadores, porque tiene que ver con la soja, el papel y la minería. Pero para tomar el tema este, es un ámbito desde una perspectiva más conceptual, ¿no? Porque la soja, por ejemplo, no es un demonio. Es una planta de la familia de las de las leguminosas, que como sus hermanas fija nitrógeno en sus raíces. Nitrógeno que es un nutriente muy importante para los vegetales. Entonces, ¿por qué tanta controversia con este monocultivo forrajero y rentablemente exportable, ¿no? En una línea similar se demoniza a la pastera botnia, ¿no? Ahí en Fray Ventos. Se discute si contamina o no, pero en realidad hay industria que no contamine. ¿Y qué produce el monocultivo de eucaliptos, especies exóticas, como insumo natural para la producción de pasta de celulosa? Son interrogantes que de los que nacen respuestas. Uno a veces se pregunta cosas y ya está respondiendo con la pregunta, por lo menos en parte. Por eso creo que nos debemos exigir investigaciones periodísticas más serias para opinar mejor. Es nuestra responsabilidad ética como comunicadores sociales. Pero hay un componente que es más grande, que es del sentido común hegemónico, que considera a cada ecosistema como algo circundante, exterior a los individuos de la especie humana, como si fuésemos una esencia universal que convive con el hábitat, ¿no? La otra esencia universal que nos complementaría. Y partiendo de esa idea se crea la idea de que la ecología y las luchas ambientalistas son de un sector de la sociedad, porque se ha conformado un concepto de separación humana del resto de la existencia, de la naturaleza. Nosotros también somos cada ecosistema que habitamos. La lucha de los trabajadores por sus derechos fundamentales no debe separarse de la problemática ecológica. Está integrado en ella. Una vida mejor, más justa y su reproducción sana no se restringe exclusivamente a estadísticas de indigencia, pobreza, escalas salariales, canastas familiares y niveles de inflación. Claro, yo creo que para nosotros es muy evidente cómo los grandes capitalistas transnacionales les importa muy poco, por no decir nada, la naturaleza y las comunidades humanas. Tampoco este capitalismo posmoderno es un demonio, ¿no? Es un debate, lógicamente, ¿no? Pero actúa con una concepción de progreso y desarrollo violentamente tecnocrático, con su propia racionalidad. Por ejemplo, vemos como hoy las industrias extractivas, caso minería, agreden y destruyen a la naturaleza en su estado silvestre. Y también la atmósfera y el agua de las poblaciones pequeñas, medianas y de las ciudades. Se generan así mayores y más variados focos de injusticia social. Con todo, se presenta un replanteo de qué humanidad queremos ser. Estas acciones humanas autodestructivas se demuestran con la codicia agroexportadora de la soja y los ocultados y distorsionados efectos antiambientales de la empresa Bondia en Fray Bentos, en Uruguay, con las repercusiones que tiene en Gualeguaychú. Entonces, para aclararnos estas situaciones concretas, deberíamos presentarlas en particular, específicamente investigar desde otra perspectiva, con datos científicos alternativos, ¿no? De carácter testimonial, digamos, distinto. Y hacer indagaciones que enriquezcan una militancia vital, integradora de cultura, política y economía. Es decir, en definitiva, yo creo que se trata de una ética que se revolucione en la reconciliación con el ecosistema planetario. Germán Abdala, un imprescindible. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Bueno, estamos en convocatoria y tenemos un invitado acá, que es nuestro compañero Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de ATE Moreno, pero además es el secretario gremial del CTA actual. Buenas tardes, compañero Luis Ibáñez. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Saludos. Luisito Rodríguez para los amigos. ¿Cómo andas, Rodríguez? Bien, Rodríguez. Bien. Bueno, saludo el inicio del programa. Buena suerte. Que tenga mucho tiempo en el aire. A veces con los pies en la tierra, si podemos. Esperemos que sean escuchados. Esperemos que hagan buenos programas, que tengan contenidos. Yo quería referirme a lo que planteaba el compañero Sergio recién sobre una cuestión de la soja, que no me quedó muy claro. Por ahí en este momento, cuando intervino Sergio, ¿no? Al principio. No me quedó muy claro lo que planteó sobre la soja al principio. Y después, en mitad de su intervención, también habló sobre un... Por lo menos a mí me quedó eso, como que había en su discurso implícitamente un capitalismo bueno. Y a mí me parece que el capitalismo no es bueno nunca. El capitalismo destruye, deteriora, mata, todas esas cosas que sabemos del capitalismo. Bueno, sí. Hola. Bueno, mira, le contamos un poco a la audiencia de que estamos en este momento en el bloque de la historia del movimiento obrero. Pero ¿quién más podía representarnos en vivo que nuestro compañero, no es cierto? Así que, Luis Torres, este es tu bloque. Pero, un poco, sí, no, lo que íbamos a hacer era iniciar un recuento del movimiento obrero, de la historia del movimiento obrero, basado en una serie de discursos que dio Víctor de Genaro y que después fueron recopilados en un libro de la CTA que se llama Historia del Movimiento Obrero en el Mundo. Víctor de Genaro comienza planteando que a partir de 1848, desde la aparición del Manifiesto Comunista, según Víctor de Genaro, los trabajadores empiezan a tener conciencia de que hay explotadores y explotados. ¿Es así? ¿No es así? ¿Esto ha mejorado? ¿Qué mejor que alguien de la CTA opine? Puede llegar a ser polémica mi respuesta, porque no creo que a partir del Manifiesto Comunista recién se dé cuenta un trabajador que ha sido explotado en las minas, por ejemplo en Inglaterra, en los talleres en Inglaterra, que... se diera cuenta de que estaba siendo explotado y que el pago por 12 horas o 14 horas de trabajo en esos lugares, o en los o en la tierra, labrando la tierra, el trabajador no se hubiera dado cuenta de que había sido, estaba siendo explotado. Creo que se estaba, habría una conciencia, por lo menos embrionaria, de que esto era así. Lo que sucede es que después el Manifiesto Comunista y después el Capital ponen blanco sobre negro sobre cuál y quién y cómo ocupamos cada uno el rol en la sociedad, ¿no? En la producción de mercancías. Bueno, esperemos que no sea tu primer visita. Por suerte, por supuesto que te invitamos para todas las veces que tengas que venir a decirnos lo que realmente tienen como proyecto y tenemos como críticas también, ¿no es cierto? Y reclamos. Así que hoy, compañeros, se nos ha hecho corto el tiempo, nos han quedado algunas cosas en el tintero, pero bueno, es preferible que sobre y no que falte, decía alguien. Así que vamos con el saludo y nos estamos yendo, estamos cerrando ya. Bueno, por mi parte será hasta la semana que viene, si Dios quiere y Cristina lo permite. Buenas tardes, compañeras, buenas tardes, compañeros, hasta la próxima semana. Bueno, hasta el jueves que viene con convocatoria por acá, por la 90.1. Muchas gracias, Martín Raffo, por esta operación técnica. Bueno, buenas tardes y nos vemos en la calle, siempre en el conflicto.